Hola a todos nuevamente. Les doy la bienvenida a la segunda unidad de la asignatura Medios Didácticos 1. En esta unidad trabajaremos en la elaboración de un prototipo de MDC soportado en una metodología de diseño y desarrollo propuesta por un autor reconocido en el área. Para ello revisaremos diferentes modelos y metodologías que nos permitirán diseñar y producir estos medios, con la finalidad de elaborar por parte de cada uno de ustedes un prototipo por medio de un software de diseño de presentaciones. Todo esto con la intención de obtener nuestro primer medio didáctico computarizado. Es importante que revisen inicialmente la guía didáctica de la unidad, realicen la lectura de los materiales de consulta y asistan a las sesiones de tutoría y o asesoría en línea. Recuerden que seguimos contando con la asesoría y seguimiento vía GTOL, con los foros de preguntas más frecuentes, con el correo electrónico, con el sistema de mensajería interna del Moodle y finalmente con un par de sesiones sincrónicas que se desarrollarán a lo largo de estas semanas. Es importante además que revisen el esquema detallado de las tareas a desarrollar en cada una de las semanas que están planificadas para el desarrollo de esta unidad. Les deseo el mayor de los éxitos en el inicio, desarrollo y cierre del presente tema. Hasta luego.